Bienvenidos a Rincones de Granada. En este nuevo post vamos a realizar la cuarta práctica de la asignatura Gestión de las Bases de Datos y para ello vamos a realizar un análisis de las estadísticas de nuestro blog. En primer momento introducimos la dirección de nuestro blog y accedemos a Escritorio. Una vez en el escritorio, en la parte izquierda de la pantalla, encontramos un menú donde aparece Estadísticas del sitio y clicamos sobre ella. Una vez dentro, nos aparece un gráfico donde encontramos el volumen diario, semanal y mensual de nuestro blog, acompañado de un diagrama de barras, nos aparece dicho volumen. Además, podemos ver las visitas que ha recibido nuestro blog y cuáles han sido los comentarios recibidos por este. En mi caso, encontramos que nuestro blog ha recibido 93 visitas durante todo el tiempo que está activo. En segundo lugar, vamos a analizar la procedencia geográfica de estas visitas. Para ello, retrocedemos de la ventana anterior y debajo de la gráfica del volumen encontramos una nueva pestaña que se llama Visitas por país. Y clicamos en resumen para verlo más detalladamente. De igual forma que pasaba en el volumen, en el análisis podemos realizarlo de esa misma semana, del mes o de siempre. Al clicar sobre siempre, encontramos que mi blog solo ha recibido visitas dentro del territorio español, 93 como ya he destacado anteriormente. En un tercer momento, nos disponemos a analizar cuál es el listado de las entradas más visitadas o top posts on page. Para ello, volvemos a retroceder y clicamos sobre la pestaña Top entradas y páginas. Una vez dentro, seleccionamos si queremos que nuestro análisis se realice de esa semana, de ese mes, trimestre o año, o como nos interesa, desde siempre. Al clicar sobre siempre, encontramos que la entrada más visitada ha sido la página de inicio con 56 visitas, seguida de la información del blog con 13 visitas y las posteriores entradas, como son la entrada de Granada, que ha tenido 12 visitas, la de Piedra Sillada, 8 visitas, el podcast de Spot de Rincones de Granada, 3 visitas y la práctica 3 de Banco de Imágenes con 1 visita. En siguiente lugar, vamos a analizar cuál es el listado de los enlaces salientes o clic. Para ello, clicamos sobre la pestaña clic y una vez dentro de esta nueva ventana, acotamos nuestro análisis a siempre, encontrándonos con que durante todo el tiempo, la URL que ha obtenido mayor clics ha sido la de Getty Images de la práctica anterior, con 4 clics, seguida de Corbis Image con 3 y de Ice Photo con el mismo número. Después aparece Twitter y rinconesdegranada.files.wordpress.com con 2 clics y por último wordpress.com reader. A continuación, analizamos el listado de los entrantes o refers y tras clicar sobre las pestañas referencias y agotar nuestra búsqueda, nos encontramos con que tenemos 3 visitas desde Facebook, 2 desde wordpress.com, 2 desde Twitter y 1 desde tusoloazclick.wordpress.com, al igual que desde Google Search. Para finalizar la práctica, debemos analizar cuáles han sido los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Cuando clicamos sobre palabras clave para buscadores y acotamos nuestro análisis hacia siempre, encontramos que lo único que nos aparece son términos de búsqueda desconocidos, por lo que no hay ningún término en concreto para acceder desde el motor de búsqueda a nuestro blog. Y eso es todo. Nos vemos en la siguiente entrada.